fiesta, fiesta, fiesta, que siga, que siga la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que siga, que siga la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que siga, que siga la fiesta. Siento que tus manos me acarician como hace un tiempo atrás. Siento que tu beso ya no es el mismo como el de ayer. No perdure el fuego en aquel amor que tanto quemaba. Siento y lo presiento que en este amor ya no queda nada. Siento y lo presiento que en este amor ya no queda nada. ¿Qué es lo que pasa, amor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no me amas como antes me amabas? ¿Qué es lo que pasa, amor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no me amas como antes me amabas? Como antes me amabas. Oye, oye, ¿qué es lo que pasa, amor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no me amas como antes me amabas? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no me amas como antes me amabas? ¡Oye! ¡Rigo! ¡Buenísimo! Gracias.